comprar un avioncito para volar en nuestra luna de mil. Amor, te voy a comprar un trenecito para viajar en nuestra luna de mil. Escucha lo que dice al caminar, nos canta el chipín.